Feliz día. Bienvenidos al programa radial Por Donde Pueda, tu parada cultural. Un programa que llega a todas y a todas gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la emisora Alba Ciudad y la editorial Escuela El Perro y la Rana. En los controles, como siempre, Luis Yerloyo. Estaremos en la conducción de este espacio Jenny González y este servidor Marco Aurelio Rodríguez, y por supuesto con la infaltable concurrencia de Janet. Janet. Menos mal que Janet Mendoza Herrera, porque ya se pone los Mendoza Herrera, ¿no? Sí. Es infaltable. Sí, sí, sí. porque si no, morimos. Si no, bueno, fenecemos morimos en el intento. Acabamos de escuchar Te Quiero, un tema de Mario Benedetti, interpretado por Sandra Mihajlovic y Celeste Carballo. La letra, como dije en este instante, es de Mario Benedetti, y no puedo escapar a la tentación de nombrar un libro de Mario Benedetti que, si no me equivoco, ¿verdad?, es una novela en verso escrita por este autor uruguayo. Es una novela escrita en verso, que es la forma originaria de la novela. Las novelas se escribían en verso inicialmente. Se llama El cumpleaños de Juan Ángel y es un libro muy lindo. Tuve la oportunidad de leerlo hace bastante tiempo y no se me olvida. El tema está relacionado con la lucha de los compañeros de la subversión. Vez el capítulo Aragua, que comienza este 15 y terminará el 17 de diciembre. La editorial Escuela El Perro y la Rana presentará Introducción al Poder Popular de Miguel Maceo. Miguel Maceo, que estuvo con nosotros en esta Filben, que es el prologuista del libro Inmaculada Decepción de Hugo Vera Miranda. Y y que es un gran especialista, tuve el honor de escucharlo, es un gran especialista en ciencias políticas y vale la pena. Tenemos también la presentación de la historieta de José Rafael Pocaterra, La Gata. No, él. Perdón, el... Él. Él, sí, es correcto, él, solamente él. Ah, Marco Aurelio lo tiene loco, un olor a arepa que hay por aquí, terrible. De José Rafael Pocaterra, La Gata y el Espejo y Yo, de Nelson y Miop, La radiografía de Blas Millán, la adaptación de Tienda de Muñecos de Julio Garmendia y La fiesta de los moribundos de César Rengifo. Esto es una serie de trabajos realizados en cómics, ¿verdad? Una serie de cómics que de verdad, verdad, lamento que la radio no tenga imagen todavía, porque dentro de poco la tendrá. Y entonces uno extiende la mano así mágicamente y aparece un holograma ante los ojos del oyente y ve las portadas de nuestras historietas, nuestros cómics, para que vean qué bellamente ilustradas están. De todas maneras, se pueden meter en arroba perro y rana libro y en nuestra página web www.elperroylarrana.gov.be, que allí pues pueden ver esas portadas que tú dices que son maravillosas. Claro, lo más próximo a la tecnología es la magia. Mientras nos llega el holograma. Exacto, pero ya muchos vieron ya el holograma, claro, vieron el gesto de mi mano, claro, y entonces actuó la magia de la poesía. Así es. Ok. Entonces, bueno, también tenemos para presentar los poemarios Merced de Umbral, de Wilfredo Carrizales, y Umbrales, de Víctor Leonardo Sierra. Entre los libros debemos destacar los ganadores del concurso de ciencia ficción y literatura erótica 2015 Infección de Andrés Ignacio Torres y Habitación 9 de Warner González. También en la Filben Aragua, que cabe destacar, es ya la última Filben por este año. Ya con esto cierran los capítulos de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en esta 12ª edición 2016. Presentaremos también los libros hermosísimos Versos del Guetepereque de Eduardo Sanoja y el libro infantil Yerba Buena de Emilio Gómez. Sí, y no podemos olvidarnos de las presentaciones de los libros del sistema de editoriales regionales, de la editorial El Perro y la Rana, Crónica de un Deportista de Julio Bracho y Todos Somos Mortales de Manuel Cabeza. Sí, bueno, tenemos una gran oferta editorial en esta Filben, ya que cierra, como lo dije anteriormente, en el estado de Aragua. Estamos en vivo hoy, Marco Aurelio, y amigas y amigos que nos escuchan. Fíjate tú, es martes 13 y estamos en vivo. Son las 8 y 12. Menos mal que no eran las 8 y 13 porque hubiese sino sido todo así constelado numerológicamente. ¿Ah? Exacto, bueno, pero son las 8 y 12 de la mañana. Estamos en vivo en Alba Ciudad 96.3 FM. Y continuamos con las noticias. La Fundación El Perro y la Rana, a través de sus editoriales regionales en toda Venezuela, abre la convocatoria a participar en el homenaje literario al comandante invicto y líder eterno de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Los títulos seleccionados serán incluidos en un libro titulado Una página para Fidel, que se publicará digitalmente por nuestra casa editorial, a través, por supuesto, de nuestra página web y nuestras redes sociales. Eso se hará a partir del 1 de enero de 2017 en el marco de la celebración de los 58 años del triunfo de la Revolución Cubana. Podrán participar escritoras y escritores de cualquier parte de Latinoamérica con un texto escrito en castellano en forma de ensayo, crónica o artículo de opinión. Bueno, no se recibirán textos del género narrativa ni poesía, y los textos no podrán exceder de una cuartilla en archivo adjunto, formato Word o Writer. La recepción de los textos queda abierta desde el momento de la publicación de estas bases hasta el 15 de diciembre de 2016, queda poco tiempo. Conoce las bases del concurso ingresando a nuestras redes sociales, Twitter, arroba perro y rana libro, y Facebook, El Perro y la Rana. Y también por nuestra página www.editorialelperroylarrana.gov.be. Allí tienen todas las bases, y como dijo Marco Aurelio, queda poco tiempo porque es hasta el jueves. Sí, hasta el jueves. Entonces, bueno, todavía tienen chance. Y bueno, Marco Aurelio, no hemos dicho, vamos a abrir tempranito la trivia de esta semana, porque tiene más o menos que ver, vamos a dar un dato ahí, ¿no? Tiene más o menos que ver con el cómic que dijiste hace rato. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿quién escribió de cómo Panchito Mantefuá fue a cenar con el niño Jesús? La persona que envía la respuesta correcta, eso es un clásico, con un mensajito de texto al 0416-702-2171 o a nuestras redes sociales, arroba perro y rana libro, le obsequiaremos un ejemplar de uno de estos cómics que se llama, no digo todavía porque entonces voy a decir el autor del Panchito y no me conviene. No, pero por supuesto. Es uno de pero su libro, su libro donde reúne los cuentos, uh-huh, donde está, en esa colección está de cómo Panchito Mantefuá cenó con el niño Jesús, es Cuentos Grotescos. Exactamente. Los Cuentos Grotescos, él fue, estuvo en el servicio exterior, tengo entendido, sí. Trabajó en el servicio exterior y es uno de los mejores cuentistas que yo he leído. A mí me encanta, de verdad. Me parece que sí. Hay unas cosas, y además eso de grotesco, ¿verdad? No puedo olvidar cómo sí. Fue que yo supe el significado de esa palabra. Fue en un almuerzo. ¿Cómo es? Porque estaba almorzando en mi casa y yo había visto en la biblioteca esa palabra. Y entonces, mientras comía, pregunté. Y me dijeron que grotesco era desagradable, feo. Y entonces yo me aventuré tempranamente en la lectura de esos cuentos grotescos que son, pero en todo caso, si decimos de Panchito Mandefuá, es un cuento muy bello. Sí, hermosísimo. Dentro de toda la complejidad de lo que se muestra allí, bueno. Y además es un clásico, porque es un clásico nuestro, nuestro venezolano. Totalmente. Y bueno, es una maravilla. Propia identidad. Bueno, son las 8:16 de la mañana, estamos en Alba Ciudad 96.3 FM y los invitamos a que participen en nuestra actividad para que se ganen uno de los cómics recientemente editados por El Perro y la Rana. Y nos mandan el mensajito al 0416-702-2171. Estás escuchando Por Donde Pueda, tu parada cultural. Puedes seguirnos, como siempre decimos, a través de nuestras redes sociales, arroba Perro y Rana Libro, por nuestra cuenta Facebook, Editorial El Perro y la Rana. Y bueno, nos vamos a un corte musical. Obligado por Janet Mendoza Herrera. Bueno, exacto, que estamos aquí todos movidos. Severamente. Aquí ya lo verán por Twitter. Aquí hizo la seña severa. Para, bueno, exacto. Y después al regreso pues vamos a tener a un invitado muy especial que Marco Aurelio, nuestro entrevistador oficial del programa, tuvo pues esa buena compañía de entrevistar a nuestro querido amigo que diremos al regresar. Muy bien. De pequeño sé una gota en el jardín, sigue el curso de agua que nos lleve donde nunca fuimos, por senderos que se bifurcan, por mundos paralelos. Los primeros tres minutos se hizo el universo. Precisamente todo está pasando aquí y ahora. Sus oídos albinos parpadean bajo el sol temido. Un ave rayó el cielo en un trémulo trueno. En los primeros tres minutos se escribió la historia. Precisamente todo está pasando aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Con luz de patio colmaré tus anhelos. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Y ahora, aquí y ahora.

en sus notas que tristes parecen quejar. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Y qué dicen campanas de la capilla? En sus notas que tristes parecen quejas. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Bueno, estamos aquí en Por Donde Pueda, tu parada cultural, cuando son las 9, ay, las 9, me puse una hora más tarde, las 8:30 de la mañana. Estábamos escuchando a Otilio Galíndez, una de nuestras efemérides del día de hoy, Pueblos Tristes, una hermosa canción y además interpretada por el propio Otilio Galíndez. Y anteriormente, antes de irnos a corte, habíamos escuchado en la voz de Gustavo Cerati una canción que se titula Aquí y Ahora, sobre un texto de Jorge Luis Borges. Y bueno, como dijimos antes de irnos a nuestra pausa musical y la identificación de la emisora, tenemos un invitado especial que fue entrevistado en su momento cuando estuvo aquí en Venezuela, Luis Alvarenga, salvadoreño, que ya Marco Aurelio hablará un poquito más de él, pero realmente pues una persona no solamente muy preparado, un intelectual maravilloso, sino aparte de eso, como dijimos con nuestro querido Hugo Vera Miranda, pues Luis Alvarenga, una bella persona que tuvimos el placer de conocer aquí en Caracas cuando nos visitó recientemente. Y bueno, háblanos un poquito de esa entrevista para entonces irnos a ese encuentro con Luis Alvarenga, Marco Aurelio. Sí, bueno, brevemente, pues Luis Alvarenga, tuvimos la oportunidad de conocerlo en el marco de la Feria Filben 2016. Él es un escritor catedrático, es filósofo salvadoreño y es un editor y es un poeta. Es un poeta muy interesante, realmente es un poeta muy interesante. Está en planes la publicación pronto de un libro de Luis Alvarenga por nuestra editorial El Perro y la Rana. Él acudió acá a esta cita de la Filben porque es prologuista de un libro de Ayacucho, de una antología que se realizó de Roque Dalton. Como saben, Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño, que es uno de los innovadores de la poesía latinoamericana. Particularmente yo pienso que están Vallejo, Huidobro y Roque Dalton como los grandes innovadores de la poesía latinoamericana. Bueno, yo creo que para sin más preámbulos podríamos comenzar a escuchar a Luis Alvarenga y sus consideraciones. Bueno, adelante, Janet. ¿Cómo te sientes en Venezuela? No es tu primera visita, ¿no? Muy contento de estar acá. Siempre es una alegría estar acá en Venezuela, en esta revolución tan, tan hermosa, ¿no? Luis, vienes invitado por la Biblioteca Ayacucho y el motivo es la publicación reciente de la Biblioteca Ayacucho de un libro publicado, un libro de Roque Dalton que tú prologaste y que es un libro que recoge varias partes de su obra que fue realizada en Cuba. Entre ellos se cuentan Tabernas y otros lugares, El turno del ofendido, Los hongos, Levemente odioso y Testimonios. ¿Qué destacas tú en ese prólogo? La capacidad de Roque Dalton de juntar la revolución política con la revolución literaria, ¿no? En suma, tratar de hacer una revolución en la vida, ¿no? Y la poesía como una como un elemento vital, fundamental del poeta, ¿no? De tal manera que si bien se puede encontrar algunos libros con planteamientos políticos, ¿verdad? Con intencionalidad política muy clara, revolucionaria, pero también mucho de su forma de escribir es una búsqueda de una revolución estética, ¿no? Cambiar la forma de que vas a entender la poesía tú como poeta y también como lector de poesía. La poesía no es algo para sentarse a leer y que, bueno, de gozar un rato ya eso no significa nada, sino que la poesía es algo, como decía Roque Dalton, algo que tiene que tener ese elemento perturbador, algo que te cuestiona a vos como lector, algo que te lleva a replantearte las cosas, ¿no? Mediante, bueno, no sé, los planteamientos poéticos de situaciones problemáticas o ideológicas problemáticas, ¿no? Como en el libro Taberna y otros lugares, que habla de las contradicciones del socialismo soviético, por ejemplo, o el libro Los hongos, donde trata las relaciones del cristianismo con el marxismo, ¿no? O un libro también muy, muy, muy, muy importante, ¿no? Muy importante para muchos lectores salvadoreños de mi generación, ¿no? Se trata de un libro que se llama Historias prohibidas del Pulgarcito, donde la historia del Salvador se vuelve algo problemático. Desde la forma en que la cuenta, el tipo de lenguaje que va a utilizar, el estilo de collage que emplea, hasta la forma en que eso va a golpear tu sensibilidad. Y te va a decir, bueno, esta es la realidad, hay que cambiarla, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación, y tú lo venías desarrollando, entre la forma y el contenido en esa poesía de Dalton, informal, desfachatada? No sé si coincides conmigo. ¿Qué otro elemento destacarías tú de ese tipo de esa manera de trabajar de Roque Dalton? No, bueno, definitivamente. De hecho, cuando Mario Benedetti lo entrevista en el año 69 y le dice, bueno, parece que en la poesía latinoamericana hay dos grandes familias, la familia Neruda y la familia Vallejo. ¿con cuál te sentís más cerca? Bueno, con la familia Vallejo, con la familia Neruda, yo hace rato no tengo nada que ver, ¿no? Y claro, uno puede como contextualizar o discrepar algunas cosas muy duras que dijo de Neruda, pero sí podríamos rescatar el hecho de que él disiente de una forma de entender la poesía revolucionaria como algo que está, digamos, en el contenido explícito de esa poesía, pero que, digamos, la forma de entenderse con el lector sigue siendo tradicional, es decir, hacer una, no sé, una poesía de denuncia, pero que no logre impactar tu sensibilidad, tu manera de ver las cosas, que no te haga cuestionarte a vos que estás leyendo sobre tu realidad. Bueno, eso es el punto que quiere lograr él con la poesía, ¿no? Entonces, bueno, busca una poesía, como él dice, no para declamar, sino una poesía para pensar, una poesía que plantee problemas. Entonces eso te crea otro efecto estético, que una poesía que lo haces para disfrutar, para el goce, que bueno, que creo que está bien, ¿no? Pero es cierto tipo de goce, bueno, ¿qué pasa? Que es transitorio, que no está arraigado con tu realidad. Pero bueno, hay un recurso a una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, un rasgo que muchos destacan es el sentido del humor que tiene Roque Dalto, ¿no? Una desfachatez, efectivamente, una forma muy cruda incluso de decir las cosas, también de burlarse de cosas que muchos consideran sagradas, ¿no? Y que precisamente por esas cosas es que nos volvemos conservadores, ¿no? Conservadores de derecha, bueno, que es una redundancia, ¿no? Pero también conservadores de izquierda, ¿no? Entonces, él era así en su poesía. Bueno, estamos escuchando la entrevista que le hiciere Marco Aurelio Rodríguez a Roque Dalton. Imagínate, estoy aquí toda inmersa en Roque Dalton, a Luis Alvarenga, que, como ya dijo nuestro compañero Marco Aurelio, pues próximamente será también autor de nuestra colección Poesía del Mundo de El Perro y la Rana, con un libro de poesía que se titula Rota la música que la abriga. Entonces, pues también lo tendremos allí. Nosotros invitamos pues a todas y todos los amigos que nos escuchan a que nos sigan a través de nuestras redes sociales @perroyranalibro y en nuestra página web www.elperroylarrana.gov.be, donde tienen no solamente libros, informaciones, noticias, sino también pues una cantidad inmensa de regalos que pueden dar, regalos literarios que pueden dar en esta Navidad. Nosotros vamos a recordar rápidamente la trivia. ¿Quién escribió de cómo Panchito Mandefuá fue a cenar con el niño Jesús? Y la primera persona que nos responda con un mensajito de texto esta trivia, pues al 0416-702-2171, pues estará llevando un bello cómic editado por nuestra editorial. También damos otro dato del autor de este bello cuento, porque también está en las efemérides de esta semana. Entonces ya tienen dos datos para el autor de cómo Panchito Mandefuá fue a cenar con el niño Jesús. Y bueno, vamos a, no sé qué nos dice Jané, pero podemos ya finalizando esta parte, vamos a ir un momento a las efemérides precisamente, antes de continuar con la entrevista a Luis Alvarenga. Y tenemos que el 13 de diciembre, es decir, tal día como hoy, en 1963, nace el actor, director y dramaturgo Elio Palencia. El 14 de diciembre de 1927 nació el escritor Francisco Herrera Luque, Los Amos del Valle, Bob es el Urogallo, y un 14 de diciembre de 1984 murió Vicente Aleixandre, un gran poeta español de la generación del 27, premio Nobel y neosurrealista. Así es. Uh-huh. El 15 de diciembre de 1911 nace un escritor que a mí particularmente me encanta, el autor, entre otros cuentos, de La mano junto al muro y la novela extraordinaria El falso cuaderno de Narciso Espejo, que es el señor Guillermo Meneses. Ajá. Y el 17 de diciembre de 1939 nació el escritor venezolano José Balsa. Y el 18 de diciembre de 1889. Ese es el que no vamos a decir. Ah, ese es el que no vamos a decir porque esa es la trivia. Bueno, yo lo iba a decir para ver si... No, en 1889. No. Y del profesor José Balsa, gran admiradora también de la letra del profesor, pero sobre todo como docente extraordinario. Yo tuve el placer de recibir clases con el profesor allá en la UCB hace unos añitos atrás, con el profesor José Balsa, oriundo de una ciudad, me encanta también el estado. Todo el mundo lo sabe, me encanta, él es de Tucupita, así como mi querido sí. Humberto Mata. Y bueno, nos vamos entonces, Yanni, tú nos dices para dónde nos vamos, si nos vamos a música y regresamos inmediatamente después del corte musical con la segunda parte de la entrevista a Luis Alvarenga, dime. Pero de todas maneras vamos a nombrar a José Lezama Lima, el 19 de diciembre de 1910 nació Lezama Lima, el autor de Paradiso, ¿verdad? El Espejo y Narciso, bueno, un gran poeta. Vámonos a música. Estábamos escuchando Lluvia, inspirada la letra en un poeta, en un poema del gran César Vallejo. Para mí, ¿cómo es que es? Marco Aurelio me mira. Para mí, el mejor poeta del mundo. No me importa más. Bueno, no, yo no tengo nada que decir, ¿no? Nunca, jamás. Lo que pasa es que como son individualidades, pero... yo lo nombré hace un instante cuando dije de Vicente Huidobro... César Vallejo y Roque Dalton como los grandes innovadores de la poesía latinoamericana, así como, como Cortázar es un innovador, claro, de la narrativa, ¿verdad? En, aunque fíjate qué interesante, en la narrativa hay más experimentadores que en la poesía, porque con la poesía es muy difícil, con eso no se juega, así o es buena o es mala, entonces los riesgos son grandísimos y estos señores fueron gente que pudo volar, pues, y, usaron formas y le entraron de una manera innovadora y bueno, y lo logramos. Seguimos porque el tiempo apremia. Seguimos entonces con la segunda parte de la entrevista al compañero Luis Alvaringa. Hablamos de la poesía y hablamos de la propuesta revolucionaria en la poesía y hablamos que detrás de esa forma hay un pensamiento revolucionario. Roque Dalton tuvo una postura quizá que haya incomodado a gente de la izquierda y que tuvo un desenlace como el que tuvo. Claro. ¿Tú podrías hablarnos un poco de eso? Claro que sí. Bueno, Roque Dalton ingresa al Partido Comunista de El Salvador en su juventud prácticamente, ¿no? A los 22 años. En una época bastante difícil, ¿no? Dictadura militar. Sin embargo, es alguien, bueno, quizás toda su vida lo fue, alguien bastante provocador. Porque, por ejemplo, un gesto provocador en esa época de dictadura fue viajar con otros estudiantes vinculados al partido a un festival de la juventud de Moscú. Y bueno, no solamente viajó ahí, ¿verdad? Y bueno, conoció un montón de cosas de la Unión Soviética, ¿verdad? Bueno, tuvo que afrontar a su regreso interrogatorios de la inteligencia norteamericana. Por cierto, uno en una escala que hizo acá en el puerto de La Guaira cuando venía de regreso a El Salvador, ¿verdad? No solamente eso, sino publicar crónicas en El Salvador de su viaje a Moscú. Entonces era un personaje muy irreverente también y muy, muy desafiante, ¿verdad? Se dice que lo excomulgaron, ¿verdad? No me consta, pero no sería raro también, porque él tenía como esa cuestión de la provocación, claro. Ahora, y era reconocido públicamente como un comunista, y eso era un escándalo, ¿no? Sobre todo para alguien, bueno, que venía en parte de una familia de orígenes populares, de parte de su madre, pero otra de parte de su padre, William Dalton, una familia que tenía vínculos con las élites salvadoreñas, ¿no? Pero bueno, es un hombre escandaloso, y es un hombre escandaloso no solamente para esta sociedad salvadoreña muy conservadora de la época, sino también en su momento de ser un hombre muy crítico dentro de las filas del partido. ¿Verdad? Poco a poco va a ir derivando hacia la lucha armada, ¿no? En un contexto donde los años 60, donde empieza a darse una división muy importante en la izquierda latinoamericana, ¿no? El partido todavía en esa época le apostaba a las vías legales, parlamentarias, etcétera. Y Roque Dalton empieza a discrepar con esta cuestión, ¿no? Y lo hace también de una manera pública, ¿no? Discute mucho dentro del partido, escribe también cosas cuestionando estas líneas conservadoras dentro de los partidos comunistas, de tal manera que renuncia al partido y va a vincularse a los grupos armados latinoamericanos, ¿no? En particular al Ejército Revolucionario del Pueblo, salvadoreño, ¿no? Porque hay otra agrupación argentina que creo que quizás de ahí viene la inspiración del nombre, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que bueno, es un caso histórico muy interesante también, el de la formación del Ejército Revolucionario del Pueblo, pero bueno, no hay tiempo para eso. Lo que quiero decirte es que en ese panorama muy complejo de esa organización, también Roque Dalton empieza a incomodar porque hay mucha discusión en el seno de la organización, y Roque Dalton discrepa de los dirigentes, de esa parte de la dirigencia que tiene una concepción más militarista, una concepción más de corto plazo, que bueno, que es la que termina asesinándolo en mayo del 75. Entonces, como ves, es una figura, bueno, muy muy muy discrepante, muy muy crítica, no muy incómoda. Entonces, es bien fácil, voy a parafrasear a Roque, en Taberna de otros lugares. Él decía esto de Marx, pero bueno, podríamos aplicárselo a él. Es muy fácil hacer de Roque de Alto en un liviano puré de berenjenas. Lo difícil es conservarlo como es, como inquietantes hormigueros, porque eso es. O sea, si vas a leer a fondo a Roque de Alto, no te puede dejar indiferente. No te puede dejar cómodo. Concretamente, en el prólogo, tú destacas esto que acabas de decirnos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y seguimos pendientes para otra conversación. Bueno, mucho gusto. Hasta pronto. Bueno, Marco Aurelio, como siempre, excelentes tus entrevistas. Y pues Luis Alvarenga, si no está escuchando el programa en este momento, pues se lo enviamos, pero siempre estamos en contacto con Luis, de verdad, una persona extraordinaria, y le leeremos pues otra parte de su poesía próximamente en nuestra publicación en El Perro y la Rana. Sí. Vamos rápidamente, antes de irnos, Marco Aurelio, a dar la respuesta a nuestra tibia del día de hoy. ¿De quién fue, quién es el escritor del cuento de cómo Panchito Mandé fue? Se fue a cenar con el niño Jesús. ¿Quién es? ¿Sabes? Bueno, el autor, si ahora sí lo podemos decir, es José Rafael Pocaterra, un gran escritor venezolano, que precisamente estábamos hablándolo ahorita en diciendo que él nació el 18 de diciembre de 1889, ¿verdad? Y no solamente fue narrador, fue ensayista y con un agudo análisis de la realidad social venezolana. Y bueno, y el libro que estamos hoy promocionando en nuestra editorial es precisamente una adaptación del texto Él, precisamente de José Rafael Pocaterra, un excelente cómic que de verdad pues vale la pena que nuestros jóvenes lo tengan. Y una excelente estética, es muy, muy, muy hermoso, aparte, por supuesto, de la calidad de la adaptación, de las ilustraciones, que como todos los libros de la editorial de Perro y la Rana, pues evidentemente lo tiene. Bueno, Y ya nos vamos. Ya nos vamos, ¿verdad? No. Con este frío. Con este frío. Rubén Bisoski y Pedro Calzadilla nos habían dicho, muchachos, el estudio está calientico, pero nos engañaron. No, yo les dije que eran por el tema que estaban tocando, pero yo no creo, porque pero no hayan logrado bajarle la temperatura al cierto, aire. No, Pedro y Rubén nos engañaron, no es cierto. Bueno, entonces no nos resta más que despedirnos. Y dándole las gracias también a nuestros compañeros de comunicaciones del Perro y la Rana, que siempre los nombramos porque están pendientes de tuitearnos nuestras fotos, nos pueden ver en el Twitter. Andreina, que está tuiteándonos también todo el tiempo, de verdad. Y todos los compañeros de comunicaciones que están aquí con nosotros al pie del cañón. Y a los amigos y las amigas que nos escuchen, pues que reporten su sintonía para nosotros, nombrarlos y ir buscando los temas que puedan ser de interés para ellos. Esta ha sido una entrega más de Por Donde Puedas, tu parada cultural, un programa que es posible gracias al concurso del Poder Popular para la Cultura, los trabajadores y trabajadoras de la emisora Alba Ciudad y la editorial Escuela El Perro y la Rana. En los controles, Luis Arloyo, y en la conducción estuvimos Jenny González y este servidor, Marco Aurelio Rodríguez. Por supuesto, la infaltable Janet Mendoza Herrera. Y bueno, nos vamos hoy. Sin cuyo concurso nada sería posible. Ni siquiera el mensaje, porque imagínate, es la que está pendiente del teléfono. Y bueno, nos vamos a ver por Twitter y a escuchar el próximo martes a las 8 de la mañana, y nos vamos con un tema en honor pues a Otilio Galíndez, que está de efeméride, nuestro efeméride cumpleañero del día de hoy.